luces rojas para robarte el corazón y quedarme junto a ti. Sube, baja, empieza otra vez. Habitación, el cielo es rosa en la Disney.